Hace muchos, muchos años, en un precioso valle, vivían Poti y Nani, dos conejos muy alegres y traviesos que jugaban y jugaban todo el día sin tener otra cosa en qué preocuparse. Una mañana, después de sus múltiples correrías por el campo y de jugar hasta quedar rendidos, sintieron hambre y se dirigieron a un prado que estaba sembrado de zanahorias y rábanos y que pertenecía al señor Bruno, el granjero. ¡Cuánta comida! ¡Vamos a darnos un banquete! Pero hay que tener cuidado con el señor Bruno, que tiene muy mal genio. ¡Sí! ¡Y además es un gruñón! ¡Ah, no te preocupes! Nos iremos por aquel lado, que hay muchos árboles, y así no nos podrá ver. Así lo hicieron nuestros dos pequeños amigos y empezaron a escarbar la tierra para coger las ricas zanahorias. Mientras las saboreaban, salió de la tierra una lombriz y les dijo... ¡Cuidadito, cuidadito, muchachos! Coged las zanahorias, pero no me destrozáis la casa. Estos jóvenes de hoy en día no tienen miramientos con los vecinos. ¡Usted perdone, señora lombriz! ¡Tendremos más cuidado! Cuando estaban en pleno banquete disfrutando el exquisito manjar, apareció la gallina. ¡Buenos días, conejitos! ¡Buenos días, señora gallina! ¿Qué tal está? ¡Oh, muy bien! He salido un momento del corral para buscar algunos granos de trigo para mis polluelos. Ya veo que estáis comiendo, pero tened cuidado con el señor Bruno, que tiene muy malas pulgas. Ah, ya lo sabemos, señora gallina, pero es que aquí se encuentran las mejores zanahorias de la región. ¡Uy! Me parece muy bien. Pero si os adentráis mucho, podéis encontraros con los dos vigilantes y os pueden dar un susto muy grande. Gracias por avisarnos. Que disfrute usted de su paseo y que encuentre muchos granos de trigo. La gallina siguió su camino y los dos conejos siguieron comiendo. Cuando acabaron... ¡Ay! ¡Qué ricas estaban! ¿Qué te parece si tomamos de postre unas bayas que he visto cuando veníamos? Me parece muy bien. Se da un postre dulce, como a mí me gusta. Y después tomaremos el sol un rato. Los dos conejos fueron andando hasta la mata donde se encontraban las jugosas bayas que empezaron a comer inmediatamente. Pronto se sintieron hartos y se tumbaron al sol. Cuando estaban descansando, volvieron a ver a la gallina, que volvía de su paseo. ¡Hola, señora gallina! ¡Ya de vuelta! ¡Sí! Ya llevo un montón de granos de trigo, que ya mis polluelos están esperando hambrientos. Los simpáticos conejos, después del banquete, sintieron mucha sed. Claro, habían comido tanto que sentían la necesidad de beber un gran trago de agua. ¡Qué sed tengo! ¡Yo también! ¡Vamos al riachuelo, que tiene el agua muy fresquita! ¡Oh, sí! Pero tened mucho cuidado con los vigilantes. No les gustan los intrusos. ¡Muchas gracias! Y no tenga cuidado, estaremos alerta. Despidiéndose, la gallina se marchó a su nido y nuestros dos amigos, los conejos Poti y Nani, se dirigieron al riachuelo. Por el camino, se encontraron con el señor Topo. ¡Buenos días, conejitos! ¿Calmando la sed? ¡Buenos días, señor Topo! Hemos venido a desayunar y después del atracón que nos hemos dado de zanahorias y bayas, hemos venido a beber un poquito de agua. Debéis tener cuidado, porque cuando venía hacia aquí, he visto que no muy lejos se encuentran los vigilantes de este lugar. Diciendo esto, el topo indicó con un dedo dónde estaban los guardianes. Los conejos miraron en la dirección que les indicaba y vieron a lo lejos. ¡Son galgos! Habrá que tener mucho cuidado, pues son muy rápidos y nos pueden dar un disgusto. Aunque nosotros somos los mejores corredores del valle. Efectivamente, junto a la casa del señor Bruno había una jauría de perros que vigilaban la granja para que no se metieran los intrusos. Los conejos empezaron a discutir. ¿Pero qué dices? ¡Son podencos! ¡Te repito que son galgos! ¡Si lo sabré yo! Pues estás muy equivocado. ¡Son podencos! Y te apuesto mi dación de bayas, que es mi postre favorito, a que tengo razón. Los conejos siguieron discutiendo seguidos del topo. Tanto jaleo estaban armando que los perros levantaron la cabeza alertados por las voces y empezaron a olfatear para averiguar la dirección de la que provenía el escándalo. Cuando vieron que era del riachuelo, se levantaron y salieron velozmente hacia el lugar. Mientras tanto, nuestros amiguitos seguían discutiendo. Son galgos, son podencos. De pronto, el topo volvió la cabeza, pues no estaba muy tranquilo de cómo se estaba resolviendo la situación. Y por la proximidad de los perros. Y cuando vio que venían, gritó. ¡Cuidado, que vienen, que vienen! El señor topo corrió y corrió con sus cortas patitas, poniéndose a salvo en su madriguera. ¡El señor topo no tiene ni idea! ¡Y además es un cobardica! ¡Hay que ver cómo corría hacia su casa! ¡Tú sí que no tienes ni idea! ¡Y además cabezota! ¡Son podencos! ¡Podencos! ¿Es que no te das cuenta? Sí me doy cuenta, pero cuanto más se acercan, más seguro estoy de que son galgos. ¿Pero te has fijado? ¡Cada vez están más cerca y vienen por nosotros! Sí, pero son galgos. ¡Son podencos! ¡Galgos! ¡Podencos! ¡Galgos! ¡Podencos! Poti y Nani se dieron cuenta del peligro que les amenazaba y corrieron como alma que lleva el diablo para ponerse a salvo en el bosque cercano. Los perros cada vez estaban más cerca y sus ladridos eran estremecedores. Llegaron al límite de la granja y los perros, una vez que salieron de su territorio, les dejaron marchar. Cuando los dos amigos llegaron a su madriguera y recobraron el aliento, uno le dijo al otro. ¡Mira qué destonto! ¡Discutid una tontería cuando corrían peligro nuestras vidas! Menos mal que pudimos salvarnos. Además, como dijo el señor topo, lo importante es que son pedos, independientemente de la raza. Y que fuera la especie que fuera, eran igual de peligrosos para nosotros. Esto nos enseñará a prestar más atención a las cosas verdaderamente importantes y dejar para otro momento las que no lo son. Así suele suceder, queridos amiguitos, que al igual que los dos conejos, se antepone lo secundario a lo que importa.